Señor, que nada soy. No tengo grandes cosas que ofrecer de mí. Todo lo que tengo te lo debo, sí. Pues esta vida no es mi vida, es de ti. Mi razón de ser, pues está.